Sección 14 de Leyendas de los Indios Quichuas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leyendas de los Indios Quichuas, de Filiberto de Oliveira César. Champa Macanacuy. Hace tiempo que vienen introduciéndose en nuestro idioma, susceptible, como todas las cosas, de modificarse y evolucionar, por más que protesten los académicos rancios, una serie de palabras tomadas de las lenguas indígenas y que con mayor o menor propiedad sirven para expresar pensamientos o situaciones puramente nuestras o americanas. En castellano, por ejemplo, se llama charlatán al individuo que habla mucho insustancialmente, o que se ocupa de descubrir asuntos propios de otros, o que dice disparates que a nada conducen. A ese tipo se le llama vulgarmente en Buenos Aires macaneador, y a fe que el tal clasificativo no está mal aplicado. Macana o macana es palabra quichua. Aunque algunos autores sostienen que fue introducida al continente americano por los primeros conquistadores españoles que la aprendieron en las Antillas. Llamábase así a un arma de combate que es tan terrible como simple, pues consiste en un garrote corto y pesado, hecho de madera dura, y que manejan algunos salvajes con particular destreza. El Champa Macanacuy es una fiesta bárbara, especie de batalla desordenada, con que los indígenas festejan la entrada del nuevo año. Trátase de un torneo especial que dura 6 u 8 días y al que los indios concurren disfrazados de animales, retobados en cuero de tigre, pintados de carmín o negro y emplumados o adornados de la manera más excéntrica o extravagante que les ha sido posible. Elígese para lugar de la fiesta un sitio llano cualquiera, y el festejo del año comienza con bailes, cantos y libaciones de chicha, aloja u otras bebidas. A los 2 días, los mocetones, divididos en grupos, apilan frutas diversas en sitios adecuados, y con una puntería y agilidad admirables, valiéndose de la onda, las arrojan a grandes distancias y al medio de otros grupos. El zumbido de las guaracas, ondas, tiene también sus encantos para el que en aquel momento abandona las danzas y las armonías de la quena. No tardan en formarse 2 o más bandos que tocan largas trompetas hechas con cañas tacuaras y vuelan por el aire las frutas escogidas pegando formidables golpes en las cabezas o en los cuerpos de los combatientes. Durante la acción, se aumentan los disfrazados y atruenan los aires salvajes alaridos. Las ondas ya no se cargan más que con guijarros aptos para herir, y se oscurece la luz del sol con tanta piedra arrojada de una a otra parte. La fiesta tradicional no tiene interés mientras no han habido brazos rotos y cabezas ensangrentadas. Es que entonces ha funcionado la formidable macana, y después que ha pasado la gran bataola, los heridos se muestran satisfechos y contentos, porque dicen que el sol les ha hecho purgar alguna culpa con aquella herida, tal como no haber derramado licor en el suelo en ofrenda a la tierra, o no haber sacrificado el fruto de su trabajo en honor de alguna otra fiesta de sus dioses. Desde ese día, el indio quichua se prepara para festejar mejor el año venidero y hacer algo notable en honor del genio invisible que aquel día lo ha herido. Así termina la fiesta del Champa Macanacuy, que ha dado origen al peculiar epíteto moderno. Que el gran Pachacamac, que conoce el fondo de nuestras buenas intenciones, nos proteja en la vida de los embates inesperados de los Champa Macanacuis. Fin de la sección 14.